Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a volver a poner a Óscar Chávez, este trovador mexicano, cantante desde el 68, desde la masacre de Tlatelolco, siempre con sus canciones comprometidas políticamente. Y él sacó un disco, Parodias Políticas, que empezamos a recorrer. Promesitas. Óscar Chávez, José de la Vega, Guillermo Velázquez, por La Otra Oreja. Soy un triste ciudadano, cada vez más triste y pobre, esperanzado en promesas o de perdiz lo que sobre. Las promesas son iguales, el PRI ya las tiene escritas, y el candidato en turno ya nada más las recita. Hoy las de 82, igual todos los gallones, se repiten igualitas como ciclo de estaciones. Promesas y más promesas son por el bien de la patria, y luego que no se cumplen nos rompen toda la matria. Por promesas no ha quedado a todos con gran contento. Los candidatos prometen casa, vestido y sustento, pero eso nomás lo logran los más lejanos parientes, los amigos apoyantes, los del PRI y algunas gentes. Aunque no saben ni hablar, ganan muy buenos salarios. Con Gamboa, Pascoe demuestra, todos salen millonarios. Nos prometen la justicia en donde quiera montones, del gendarme al magistrado, una bola de felones. El problema de justicia respecto a los judiciales es que los pongan en orden en mazmorras especiales. No se puede transitar cuando menos te lo esperas. Brotan guaruras a pasto hasta de las coladeras. No se encajan las promesas de un sexenio tras el otro, y ninguna se nos cumple. Vamos al trote del potro, un torito a las promesas es que el próximo nos diga si el IVA ya nos lo quita o nos pondrá el super IVA. Yo me voy a la cantina a tomarme unas copitas, si he de seguir tan fregado, que sea sin promesitas. Promesas y más promesas son por el bien de la patria, y luego que no se cumplen nos rompen toda la matria. Y luego que no se cumplen nos rompen toda la matria. La maldita corrupción envenena nuestra vida y pareciera que es incurable como el SIDA. El sexenio de Portillo fue un enjambre de corruptos, no más que para robar fueran de veras muy brutos. La política moderna tecnifica todo ahora, sigue robando y trazando, pero con computadora. Por culpa de estas pirañas hijas de la retirada, México tiene una imagen mucho más deteriorada. Bueno, México y otras partes, ¿no?, del mundo hablan de la corrupción. Óscar Chávez, Parodias Políticas, por La Otra Oreja Latinoamericana. maldita corrupción envenena nuestra vida. Y pareciera que es incurable como el SIDA. El sexenio de Portillo fue un enjambre de corruptos, no más que para robar fueron de veras muy brutos. No más que para robar fueron de veras muy brutos. La política moderna tecnifica todo ahora. Siguen robando y transando, pero por computadora. Por culpa de esas pirañas, hijas de la retirada, México tiene una imagen mucho, muy deteriorada. México tiene una imagen mucho, muy deteriorada. Díaz Serrano salió a disfrutar su dinero. No tarda en salir Durazo y luego Caro Quintero. ¿Cuántos y cuántos ladrones siguen libres y en el juego? Con dólares en Manhattan y condominio en San Diego. Con dólares en Manhattan y condominio en San Diego. Pero aunque los gringos chillen, regañen y catequicen, también han tenido y tienen mucha cola que les pisen. Y no es porque mal de muchos sea consuelo de parejos. No todos somos corruptos, ni todos somos conejos. No todos somos corruptos, ni todos somos conejos. Sin deberla ni temerla, nos metieron otro gol. Con lo de los cachirules que hicieron en el fútbol. Televisa intenta ahora cocinarnos el tamal de que el castigo de FIFA es tragedia nacional. De que el castigo de FIFA es tragedia nacional. No les importa el deporte ni lo de participar. Les preocupan los millones que dejaron de ganar. Azcárraga trae torzón y anda endiablado Cañedo. Que vivan los periodistas que denunciaron sin miedo. Que vivan los periodistas que denunciaron sin miedo. Lo de meter en la cárcel a uno que otro vivaracho. Seguir haciendo la forma de taparle el ojo al macho. Ya con esta me despido dándoles la curación. Cuando el poder sea del pueblo, cesará la corrupción. Cuando el poder sea del pueblo, cesará la corrupción. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Estás escuchando... Y seguimos con Oscar Chávez en Políticas, en Parodias Políticas, La Libre Opinión. Por hablar con la verdad en diarios, radio y revistas, es mucho lo que padecen nuestros buenos periodistas. Desde Filomeno Mata hasta Radio Educación, se persiguen como a ratas a los que hacen opinión. Preocupo más al gobierno el cáncer del oso panda que la muerte de Buendía y de Héctor Félix Miranda. Balacearon a Mansalva de la manera más vil, no más por ser cardenistas, a Obando y a Román Gil. Acabamos de cantar y el corazón en la mano se estremece de otro crimen, el de Linda Bejarano. periodista, esposa y madre, dos hijas y embarazada. No hay condolencias que valgan, ya la gente está indignada. Cancelan buenos programas en radio y televisión. No pasa de los discursos la libertad de expresión. Nunca ha dejado de haber, por denunciar claro y fuerte, intelectuales y artistas amenazados de muerte. Los funcionarios corruptos, narcos y latifundistas son enemigos mortales de los buenos periodistas. No todo entre los que escriben es chayote y es embute. También hay un periodismo que es honesto y repercute. Hay funcionarios que gruñen si no les hablas de usted. Son más sentidos los pobres que un jarrón de Metepec. No les importa cultura, ni arte, ni lo que uno escriba. Lo único que quieren ellos es quedar bien allá arriba. Oiga, señor presidente, se lo pido sin misterio, que la libertad de prensa sea libertad en serio. Madre mía de Guadalupe, intercede soberana, a ver si no nos cancelan el concierto de mañana. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a escuchar parte del disco producido por la agrupación Hijos de México, Voces contra el Olvido. Este producto de dos discos, uno de Scratch y otro de Renombramiento, que es el nombre que le pusieron los compañeros de Hijo México a cambiarle el nombre de las calles, ¿eh? Lo hicieron con varios presidentes de México, le cambiaron el nombre, le pusieron los nombres de los desaparecidos. Bueno, y vamos a ir a tres temas intergalácticos. El primero de Fermín Muguruza, este cantante, instrumentista, productor musical y cinematográfico, ¿no? Ha sido definido como una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco. Comenzó su carrera con el grupo Cortatu, posteriormente del grupo Negu Gorria, y después como solista, ¿no? Acompañándolo muchas veces a Manu Chao, ha venido por acá, por Argentina. Ha sido muy importante algunas canciones de él en reggae, en otras lenguas musicales, pero también usando el euskera, ¿no? Uno de los primeros en utilizar el euskera, la lengua vasca, para estas canciones. Escuchamos entonces el pensamiento marxista. Ahí está

incluido en el disco de Hijos México, Voces contra el Olvido. Tropezar a una patera flotando a la deriva en la tostada, tráfico de órganos de un niño de color. No sé, yo no sé nada. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa. ¿Qué cojones? El poderoso no se detiene. Gritar bien fuerte. Explotados, sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Su vida dio martín, dejando huella, luchando contra el monstruo y la tiranía. Iba por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y ya se aproxima la señal del último tema. Este último tema de casi todos los programas, hasta siempre, ¿no? De Carlos Puebla. Y en este caso lo vamos a escuchar por un grupo argentino, no tenemos mucha información de él, Neil Obstap, un grupo de reggae, y el nombre viene, Neil Obstap viene de la, es la aprobación oficial desde el punto de vista moral y doctrinal, realizada por un censor de la Iglesia Católica, de una obra que aspira a ser publicada, ¿no? Una obra censurada. Así es la explicación de Neil Obstap. Y vamos a escucharlo, ¿eh? Neil Obstap. Una versión, una subversión de Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco al amor. Y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara,